David Parisi para la Deportiva. Realmente un muy buen inicio de año, 10 puntos en la primera carrera, me imagino que feliz, Sí, la verdad que no esperaba el resultado. No trabajamos casi nada, trabajamos la última semana la moto. Bueno, vine, no anduve en todo el verano, pude andar un poquito ahora en la vuelta previo, pero bueno, girando espacio la moto iba bien y bueno, se dio el primer puesto. Seguramente esto carga las pilas para lo que va a ser el resto del campeonato, 10 fechas que hay que andar acá, Sí, me decía el Pato que era puntaje doble, entonces había que aspirar a ganar para poder hacer una buena diferencia en el campeonato. Gracias a Dios empezamos el año bien porque se dio el primer puesto, por suerte. Bueno, seguramente el año te va a tener como protagonista, eso es el subcampeón de la categoría, pero esta noche aceleraste a lo grande, Sí, la primera vuelta fui encontrando la mano a la moto, después la encontré un poco, tenía un buen motor para hacer la recta y bueno, se dio. Déjame agradecerle al Pato que se portó de 10, motor excelente, y a todos los seguidores, bueno, que me apoyen con todo. Gracias. Bueno, David, felicitaciones por el triunfo. No, gracias a usted.